este hombre que tuvo siempre, este, antiguamente muchos de los que fueron a su funeral lo llamaban un viejo, viejo militar loco. Y parece que hay que morirse para que te digan que sos bueno, ¿no? Este hombre que estuvo muy, muy cerca de siempre el 26 de marzo y que su última declaración política había sido a favor de Radio Centenario cuando había sido clausurado. Nada más que eso vamos a decir de Ricardo, que tratamos de, junto con lo que hacemos con Germán, de llevarlo a la práctica todos los días. Nada de cagüeterismo falso ante una tumba, sino práctica todos los días. Vamos a pasar un aviso de una compañera que está buscando trabajo, de Cristina, 093-744-273 es el teléfono, y para cuidar enfermos o limpieza o con un trabajo. Ahí está, esta compañera está necesitando gente trabajar y bueno, apelamos a la solidaridad de los compañeros acá que puedan saber de algo para avisarle a esta compañera. Hoy tenemos casi, vamos a ver si podemos hacer un enlace con los trabajadores de Arteva, a los cuales les mandamos un fuerte abrazo y solidaridad en su lucha, y nos visitarán los compañeros de Asamblea del Callejón. Vamos al spot de Noticias Nacionales, compañero. ¿Sí? Todo el resumen semanal de noticias. Aquí, en ¿Qué tal amigos? Según el INE, bajó la pobreza. Los que hacen estos índices viven de boleadas partidas al este. Bueno, sí, según el Instituto Nacional de Estadística bajó la pobreza. Algo, una tremenda, tremenda, tremenda mentira. Ahora yo sé para qué, Walter Hugo, usted me preguntaba hace poco para qué. ¿Se acuerda cuando Mariano Arana sacó toda aquella casa? Que hay que hacer plaza. Había que hacer plaza en la Intendencia de Arana para que todos los pobres ahora durmieran en las plazas. Basta pasar por cualquier plaza de la capital. Que hay 4, 5, 8, 10 personas durmiendo en las plazas, en su mayoría mujeres y niños. Hay que caminar un poquito, patear un poquito la noche para ver, y en el día también se ven, ¿no? Pero ¿por qué no le dicen esto que bajó la pobreza a los dos niñitos de 5 y 7 años que murieron en la unidad Casavalle prendido fuego, cuyos padres están todavía en el CTI muy graves, de los cuales no se ha dicho más, no se murieron nada. Pero le voy a dar otro dato. ¿Sabe cuánto pobres había en el gobierno de Valle? Usted que era tan crítico del gobierno de Valle, compañero. Le voy a decir, ¿cuántos pobres había? ¿Tiene una idea usted? Bueno, había 700.000 pobres en el gobierno de Valle. ¿Sabe cuántos pobres hay según el INE, según el gobierno en este momento en el Uruguay? 700.000 pobres. 6 años de gobierno pobrecita. Festejamos de que hemos llegado a la línea de Valle. Festejan ellos, ¿no? Nosotros no festejamos, ¿no? ¿Y sabe cuántas personas se pueden morir ya hoy mismo, en este mismo momento, que aparentemente no importaría mucho al gobierno, porque hace 6 años que están tratando de terminar la indigencia? Ese es el 1,1%, según el Instituto Nacional de Estadística, 33.000 personas que son los marginales. Hay 33.000 personas marginales en el Uruguay, o sea, que no tienen cómo subsistir, o sea, subsisten. Sobreviven del día a día. Esto es lo que está festejando el gobierno progresista. Que hay 33.000 personas que se pueden morir hoy mismo por no tener... Y que se van muriendo día a día, ¿no? Sigamos, compañero. Elecciones del BPS. Derrota del oficialismo. Sí, aunque ellos lo sacaron como un triunfo, es un triunfo a lo pirro. Nosotros creemos que fue un gran triunfo del pueblo oriental en decirle el 50%. De los habilitados para votar. En el sector trabajadores no votó. O sea, ahí hubo voto en blanco, negro, y no fueron a votar. Anulado, voto en blanco, y muchos que prefirieron pagar la multa. Y ganaron con 300.000 votos, que eran obligaciones. Única lista, la de los trabajadores, ¿no? Este, corría con todo el oficialismo y 300.000 votó. Cuando tenían que haber sacado 600.000, 700.000, este, por lo que para nosotros lo valoramos como una gran derrota. Pero en la patronal es impresionante. En los patronales hubo más votos que los que votaron, aparentemente. Este, no sé, no vamos a decir que haya fraude, pero si eso pasara en otro lado, ojo al gol, que te dicen ahí fraude. Fraude, claro. Pero esta mujer, que era sola, única lista, no llegó a 45% de los votos, no llegó a la mitad de los votos. O sea, que si hubiera sido otro tipo de elección, hubiera sido electa. Y era la única que competía. Una vergüenza. Este, y bueno, y en el sector de los jubilados, la lista oficialista que ganó con 130.000 votos, vamos, para redondear, este, con todo a favor. Después la lista 3 de que representaba el Partido Nacional, porque acá hay que sacarse las caretas, representaba el Partido Nacional, este, ganó en unos cuatro departamentos del interior. Y la lista 2, que la apoyaba a la Asamblea Popular, porque también se dijo por todos lados, sacó 41.000 votos. Este, a gente que le parece que es poco, pero si vos lo comparas, que tuvo 16.000 votos la Asamblea Popular en hace unos meses en las elecciones, en una elección de jubilados saca 41.000 votos y ganar en varios, este, ganaron en 33, fue la lista, triplicó a todas las otras sumadas, y en muchos pueblitos del interior, este, fue la lista más votada, pueblitos chiquitos de 2.000, 3.000 personas. Creemos que una gran derrota del oficialismo y un gran triunfo de las fuerzas, este, opositoras, ¿no? Este, y esto fue una primera experiencia de masa que tuvieron las fuerzas opositoras, digo, la gente de la lista 2, que la apoyaba la Asamblea Popular, la apoyaba el Partido Bolchevique, la apoyaban, bueno, todos los movimientos que andan en la vuelta, sí apoyaban esta lista, ¿no? O sea, todos los que no eran oficialistas, ni blanco ni colorado, apoyaban esta lista, y creemos que fue un gran triunfo. Sigamos un poco para aclarar, porque ellos dijeron que era un triunfo, una gran mentira, ¿no? Según el Esker, bajó el índice de mortalidad infantil. Bueno, esto también, esto vio que según, yo pongo según, porque según el INE bajó la pobreza. Y según el Esker bajó el índice de mortalidad infantil. Y nos dice que estamos atrás de Cuba. Ningún periodista tuvo la capacidad, por no decir otra cosa, de preguntarle de dónde sacaba la estadística. Acá no hay ningún dato de los pediatras del periodo de Rosell. O sea que son los que, de donde se debería sacar la estadística, ¿no? Hasta que no esté eso, esto no se puede afirmar. Pero una pregunta que le vamos a hacer al señor Olesker, el mismo día que está diciendo esto, y muchos vecinos no lo saben, se estaba inundando un CTI del Maciel con materias fecales. Se rompió un caño y empezó a salir materia fecal para adentro del CTI, en un CTI estamos hablando, ¿no? Bueno, allí hubo que como pudieron los médicos, los enfermeros, tapando con frazada esto. Bueno, eso dice que ahora se está desinfestando, pero no lo pasó ningún canal. Lo vimos solamente en la página de un diario, el diario El País, y después lo publicó la Juventud. Y bueno, por supuesto no lo pudo divulgar a 36, por algo que después lo diremos. Ahora habría que preguntarle a Olesker también lo siguiente. ¿Cómo hace las cuentas él? Salud Pública anteriormente, antes del gobierno en el gobierno de Valle, volviendo, vamos a tomarlo como referencia, el costo de salud pública era de 170 millones de dólares, ¿no? Y ahora es de 650 millones de dólares, cosa que ellos festejan. Dice que le dieron cantidad de plata. Pero ¿cuánto estaba el dólar cuando va así? Ante la devaluación, ¿y cuánto está el dólar ahora? O sea que, y si usted hace esa comparación y lo pasa en pesos uruguayos, es menos la plata que se está dando ahora a salud pública con todo el FONASA que lo que se da en el gobierno de Valle también. Porque Valle era un... de todo un poco, ¿no? Y todo lo quisimos tirar, y lo tiramos. Pero esto no se queda atrás, anda muy cerquita. Sigamos, compañero. Otro gusano nos visitó, y este es Drogo. Sí, este gusano que nos visitó esta vez, el drogadicto cocainómano de Joaquín Sabina, que por mí se puede tomar lo que quiera, que se meta un palo por la boca y haga gárgara, si quiere. Que no puede... tiene menos voz que yo, no puede cantar ni el arroz con leche ya. Pero está, acá se llenó, está todo bien, está fenómeno, lo felicitamos. ¿Y por qué decimos gusano? Porque también criticó al gobierno cubano. Se ve que todo el que viene le dicen, vos tenés que darle a Cuba. Claro, lo que no se dice por detrás, que hay una ONG española que recibe plata de la CIA, que también lo compró a este hombre y que lo está bancando las giras, ¿no? Porque ya no puede cantar. Y se ve que le da para pa llevar algún kilito de coca en la guitarra cuando va cantando bien. Y viene acá. Bueno, pero tenemos que decirlo porque criticó. Y hay que decir también que este hombre, cuando la represión de Franco en España, se voló, estuvo en Inglaterra y no cantaba nada, porque no le da pelota a nadie. Cuando volvió a España, después de que cayó la dictadura Franco, como tenía canciones ahí media de sexo y todo lo otro, importante las primeras, salió la fama. Tuvo que grabar como 6 discos para pa ganarle a uno. O sea que este hombre nunca enfrentó nada, es un bocón, es un boquilla. Y bueno, así estamos. Sigamos, compañero. Chávez pasó por el país y lo manguearon de lo lindo. ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo va a decir que le pidieron plata a Chávez? No le pidieron plata, le pidieron una firma. Mire, claro, Sendic, Raulito, el de ANCAP, le pidió una firma. Que le perdonen todo lo que le deben. Dijo, firmame acá, condoname la deuda, perdoname toda la deuda, que está todo bien. El del biocombustible. Bueno, pero no fue tan así, no le perdonaron muchas deudas. Bueno, dijo muchas cosas Chávez, defendió a Gaddafi, la resistencia del pueblo libio. Y bueno, el hombre no se puede aislar porque Venezuela, hay todo un plan de ataque, después vamos a hablar, contra Venezuela, igual que lo que se está haciendo en Libia, y este hombre salió a hacer alianza por todos lados. Acá sabemos que le palmearon la espalda, mientras le palmearon, hay una caricatura de este muchacho, que no me sale el nombre ahora, que hace las caricaturas del Diario de la Juventud, que es excelente, que por un lado el Pepe lo abraza y por el otro lado está sacando la billetera. Y es así, es así. Le están, viene a, porque después se fue. Además, mirá, hizo una entrevista en el Paraninfo de la Universidad de la Facultad de Medicina, perdón. Y en primera plana estaba Fuguan, que lo mató con las casitas que le mandaron, que le mandaron 11 casas, de 11.000 le mandaron 11. Y aplaudían, bo, y se rasgaban las vestiduras, era un terrible revolucionario. Nunca en la vida agarraron no agarraron un lápiz para trabajar. O sea, eso es mucho. Después estaba el PCNT, los tremendos trabajadores, que nunca en la vida trabajaron, aplaudiendo a Chávez, y después cuando se va Chávez dice, no, bo, este no sirve para nada, es muy boquilla, esto, lo otro. ¿Por qué hacen así? Y estaba la FEU. La FEU. ¿Está viva? Que no sabía que existía. Yo pensé que habían cerrado. Ah. Bueno, habían como 10 representantes de la FEU. Debe ser para ir a ver si pueden hacer alguna visita a Venezuela. Y ahora después vamos a decir otra cosa más. Pero porque habría mucho para decir. Pero está. Sigamos adelante. Vamos arriba. Tremenda propaganda por 34 casas. Sí, esto me indignó totalmente. Inauguraron 34 casitas en por ahí cerca de la Plaza de la Bandera. Del ministro del Mvolma, que hace 100 casas por cada 5 años más o menos. Entonces, claro, se van todos los canales, 34 casas. Pero vos, para tener derecho a esas 34 casas, tenés que pagar. No me acuerdo bien cuánta plata tenías que ganar, pero no menos de 15.000 pesos por mes, del núcleo familiar, ¿no? Cosa que muy pocos trabajadores llegan. Muy contenta toda la gente y nosotros nos alegramos por esas 34 familias, ¿cómo no nos vamos a alegrar? Pero nos indigna Ana Viñol y todo esto. Farsante que hablaban. ¿Sabes cuánto tiene que pagar un trabajador por mes? 4.000 pesos. Sumale luz, agua y impuesto, se te va como 8.000 pesos por mes. ¿Qué trabajador gana eso? Bueno. Y lo que tenemos. Ah, ¿y sabes cuántas viviendas se apreciarían hoy en el Uruguay? Ya urgente, ya hoy tendríamos que tener para terminar con la mala habitación. 50.000 viviendas, ya este año. ¿Cuántos son los planes de vivienda que hay para Fuguan? Mobolma, cooperativas, todo está truchado que han inventado ahora. No llegan a mil por año. No llegan a 1.000 viviendas por año. Quiere decir que la construcción que está al tope, que hay que traer, no sé, que hay que traer gente de todos lados ahora para trabajar en la construcción, según. Con los 20 pesos que juntaron no alcanza. No se sabe dónde está esa plata. Esa plata no se sabe dónde está. Dice que van a empezar unas viviendas por el barrio, por allá por 19 de abril, por allá por el Paso de la Arena. Bueno, 50.000 viviendas. Y se me fue el tema, sigamos adelante. Despidos en TV Nacional. Sí, este gobierno democrático, oriental, no sé qué. ¿Qué critica a Chávez cuando cerraba canales de televisión? Y que critica a Cuba, también hay que decirlo. En TV Nacional hay 20 empleados. Los 20 empleados hicieron una asamblea, se sindicalizaron, se adhirieron al sindicato 10. 10 no se quisieron adherir al sindicato. Al otro día, cuando van a presentar, 5 estaban despedidos de los 10 que se afiliaron al sindicato. Y a otros 3 los llamaron y dijeron, si no renuncias al sindicato, estás despedido. Así que saque la cuenta. Gobierno democrático del MPP, del señor Mujica, y de, bueno, Frente Amplio, todo socialista, comunista, todo. Todo iguales, todo lo mismo. Vamos arriba. Trabajadores de supermercados siguen en lucha. Sí, señor, y ocuparon el Yang. Hoy está ocupado el disco Yang. Y hay que apoyar a esta gente. Están dando una fuerte lucha. Le están tirando con caca, vamos a decir así, por todos lados. Y los dirigentes principales de Fuesi los quieren matar. Porque, claro, estos gurises son todos unos gurises que no se casan con nadie. Y entonces tienen esa, ¿viste?, ese espíritu revolucionario, que si bien no tienen experiencia, tienen esa voluntad. Hay que apoyarlo porque los quieren. Castillo. Debe estar tomando mate o mirando a... ¡Oh, está mirando a Rampla! ¡Ojo a Rampla! Está mirando a Rampla. ¿Policía, amiga? Ah, esto también. Mire, no, yo no miro nunca televisión, pero cuando miro me hierve la sangre. Miro un canal de televisión, nos vamos a pasar la propaganda. La policía, la escuela, llevando los gurises de una escuela a una seccional para decir que mostrarle que la policía era amiga, que esto, que lo otro, que pum, que pam. Está bien, digo, no hay que discriminarizar, no todos los policías son iguales. Pero hay un patrullero, por ejemplo, que pasa por la avenida, por Lezica, en el barrio Lezica, que gurises de 12, 13 años juegan a fútbol en la calle. Cuando pasa el patrullero, lo miran y los milicos le dicen, che, pu, ¿qué mirás? A gurises de 12, 13 años. Nosotros ya tenemos anotado al patrullero, ya tenemos hecha la denuncia en la comisaría y lo vamos a parar nosotros mismos al patrullero y quizás terminemos preso. Pero esa es la policía amiga, la que le dice a adolescente. O la que sube, por ejemplo, con las camionetas arriba de las plazas y les tira el vino y la cerveza y les saca los cigarros y no los rompen, se los llevan. Que suben las camionetas arriba de la plaza y bajan con la ametralladora. También ha pasado en la Inesica y seguramente va a pasar en otros barrios. Y eso hay que denunciarlo, vecino, porque eso, junto con otras cosas que quieren hacer, como meter a los milicos a controlar los barrios, etcétera, etcétera, es dictadura. Ese fascismo. Tiene porque su hijo, mi hijo, tu primo, tu sobrino, puede andar por la calle libremente, mirar a un patrullero, y el policía debería saludarlo. Hola, pibe, ¿cómo andás? ¿Andás bien? ¿Está todo tranquilo? Por ejemplo, un chorrito que había ayer en la esquina de esos barrios, tuvieron que correrlo los vecinos, porque mientras estuvo ese chorrito 4 horas en el barrio, no pasó un solo patrullero. Por ejemplo. Entonces esas cosas son las que debemos denunciar. Sigamos, compañero. En las elecciones municipales prometieron limpiar la ciudad en 20 días. ¿Qué pasó? Bueno, se ve que no tenían asesores. Se ve que le faltaban los 400 asesores. Walter Hugo, le voy a comentar, porque usted le gusta el tema municipal. Lo veo ahí como candidato a edil dentro de unos años. Por el el partido Pro Bolsa Nylon, por ejemplo. A ver, ¿qué le trajeron acá? A ver, me está mostrando algo acá. Esto no lo teníamos. ¿Sabía usted que la IM reconoce públicamente que la autoridad se levanta 60% más recibido? ¿Esto es una propaganda municipal? No. Adeón. ¿Adeón? ¿Qué es esto? Mire lo que es esto. Los radicales. Ay, ay, ay. Esta gente de Adeón. No, esto es mentira. Me lo voy a llevar después. Usted me lo presta y lo voy a fotocopiar. Bueno, le voy a decir una cosa. ¿Se acuerda que en 20 días, ¿usted se acuerda de la campaña municipal? En 20 días, esta mujer, Anita Olivera, Ana la Montevideana, porque era montevideana, la que anda en ómnibus. Yo no la he visto nunca en ómnibus. Limpiaba en 20 días la ciudad de Montevideo. Bueno, ahora parece que sale en la televisión. El otro día dice que para el año que viene va a haber un plan de contingencia de la basura. O sea, a mí una cosa que no entiendo. Del día que subió al año que viene, ¿cuántos días hay? Hay un montón de días, como 700 y pico días, ¿no? Se ve que la promesa electoral había sido muy... Capaz que la limpiaron y después ensuciaron y no la volvieron a limpiar de vuelta. No sé, mire. ¿Y sabe cuánto precisa de plata para limpiar la ciudad de Montevideo? 30.000 millones de dólares. Están caras, escobas. Sí, y otra pregunta que nos hacemos. ¿Por qué había 200.000 personas atrasadas en el pago de los impuestos municipales? ¿Será porque esta gente le sobraba la plata o será porque esta gente realmente no tenía plata para pagar los impuestos municipales? Gran pregunta, ¿no? Bueno, sigamos adelante. El Pepe nuestro de cada semana, qué filósofo. Esto es, me lo paso acá, mire. Me estoy pasando la hojita por el pecho porque es impresionante. No, por el pecho. ¿Sabe lo que dijo esta semana este hombre que padece el síndrome de Estocolmo? Está comprobado. El síndrome de Estocolmo es cuando una persona le gusta que el que lo maltrató lo siga maltratando. Para resumirlo así, ¿no? Ese que no va a las cárceles ni a los pozos de Inagua. Claro, el Pepe no va al Inagua, a las cárceles, todo eso no va. Y después le voy a decir a dónde fue. Hoy fue. Ayer fue. ayer fue. Pero primero a decir, no para, que cuando murió Licandro, el día que falleció Licandro, dijo, acá se cerró una etapa. ¿Está? Y no es, claro, porque Licandro era el último testigo vivo de las traiciones y todo eso. Hay testigos vivos. Acá trajimos a uno, Guillermo Fernández, que todavía está pa, alguien, si quiere debatir con él, que les dijo que ellos estaban vendiendo ya cuando cayeron presos a todo el MLN y a sus compañeros. Nadie dijo para venir a debatir acá. Uno no escucha a nadie, pero hay 3.350 entradas, ya le voy diciendo, así que alguien nos escucha. O nadie tiene para debatir. Entonces, bueno, pero ¿sabe qué dijo este hombre? Que los milicos de ayer no son los mismos que los de hoy son diferentes. ¿Entendés? ¿Está? Los milicos de hoy son diferentes, ¿está? Los 300 torturadores que tenemos acá, libre, son diferentes, no son los mismos ayer. ¿Está? Están más viejos. Claro, están más viejos, no son los mismos ayer, están más viejos. Bueno, ¿y sabe lo que hizo este hombre después de hacer todo eso, ese disparate de filosofía, que derrama filosofía en cuanto camina? Y que se enojó porque no lo dejaban votar. Porque si vos vas a la mesa de votación en cualquier elección de lo que sea, incluso acá del Club Libertad Colón, voy a la mesa, me dice el presidente de mesa, me dice, mire, usted no puede votar, no está habilitado, yo me tengo que dar vuelta e irme. Porque si no estoy habilitado, el hombre, como era el presidente, quería votar igual. Y se enojó y pateó y bueno. Como gurí mañoso. Y después quedó quietito como gurí desgraciado, en un banquito. ¿Eh? Bueno, ¿y sabe dónde se reunió ayer? En el Conrad. Wow. ¿Sabe con qué? Con 1.400 empresarios. Pero mire que esto esto hay que sacarle juego, que hay que detenerse unos minutos. Se reunió con 1.400 empresarios del Uruguay, de Argentina, de Brasil, de Chile, de todo el Cono Sur. ¿Qué les dijo a los empresarios? Que va a seguir la misma política económica. Así que, vecino, hágale 3 o 4 agujeritos más al cinto, porque esto va a seguir peor. Y todos aquellos que están pidiendo frigorífico nacional y no sé cuántas cosas más del Partido Comunista, bueno, muchachos, si siguen ahí porque les gusta estar ahí, porque si va a seguir la misma política económica, o sea, no va a cambiar nada, ¿tá? Ya se lo decía, venía diciendo hace mucho tiempo. Pero lo otro, ¿sabe lo que más lindo de esto? Es que lo apoyó en su declaración y en todo lo que dijo, en todo, nadie lo criticó, nada lo apoyó. Le voy a empezar a decir, Walter Hugo, a usted, estos nombres que a usted le deleitan. Julio María Sanguinetti dijo prácticamente que era un excelsior lo que dijo este hombre, así. Por supuesto, el guapo Larrañaga. ¿Está? Dijo, le saco la leche a la vaca y no la mato, que era lo que había querido decir Mujica. Lo resumió así clarito. Jorge Valle la apoyó. Y Borda Verde. O sea que hoy por hoy tenemos un gran partido, un partido único. Como en Cuba hay un partido único. Acá en Uruguay también. Están todos juntos, todos aprueban el modelo económico para el futuro. Y por supuesto, no le dijo a los empresarios que le va a cobrar impuestos. No, al contrario, vengan y llévense en todo. Bueno, eso es el futuro que tenemos para el Uruguay. Después de esto tendríamos que cerrarnos e irnos a rescatar lo poco que nos queda, pero vamos a seguir luchando de acá. Otra censura, y justo cuando estaba Chávez. Sí, esto no es casualidad. Otra vez se volvió a cerrar la CX36 por unos días, pero se la cerraron el mismo día que estaba falleciendo Licandro, en el momento que se estaba pasando una grabación de Licandro, que justamente hablaba sobre la censura anterior a CX36, y cuando se iban a pasar unos especiales sobre Chávez, porque era, hay que decirlo así, la única radio, junto con esta y alguna radio alternativa más, que defiende la revolución venezolana, porque el resto le dan palo todo el día a Chávez, que es un represor, que es un censurador, que es un bocón, que esto, que hasta canta, se reían porque canta. Claro, después a la hora de pedirle plata, todo el mundo va a pedirle plata. Hacemos un chequecito. Oye, chico, hágame un cheque. Y es así, no, eso es increíble. Bueno, queremos decir que la radio la cerraron porque se habrá atrasado otra vez con la luz, la radio no tiene guita para paso. No tiene publicidad. Y bueno, está, y como todo hijo de vecino, tuvo que esperar a pagar para que le habilitaran la radio otra vez. Fue nada más que eso, pero es una censura, porque seguimos diciendo, hay radios y semanarios que deben muchísimos años y lo han cambiado por publicidad, no han pagado un peso. Y lo vamos a nombrar, La República, M24 y bueno, todos los desfasados. Pobre Valentines, primero Aratirí y ahora Petróleo. Sí, pobre ciudad, pueblo Valentines. Hoy va a venir la gente del callejón, vamos a hablar mucho sobre esto, porque todo el mundo dio bombo y platillo que encontramos petróleo. ¿Qué hay petróleo? ¿Qué hay petróleo? Toda la vida hubo petróleo. Y pobre Valentini, por un lado le van a hacer un agujero, o sea, Valentini va a quedar la mitad de Valentini va a hacer un gran agujero para sacando hierro, y la otra mitad va a ser un gran agujero sacando petróleo. La gente que vive ahí se tiene que ir a los cantegriles alrededor de Uruguay. A los cantegriles alrededor de Uruguay. Claro, va a ser el gran cañón. Cañón de Colorado, vamos a hacer. En realidad, cañón de Valentini. Hierro es lo que dicen ellos. Claro, claro. Después vamos a hablar bien con los compañeros hoy de la Asamblea del Callejón. Muy bien. Fumigan pueblos y escuelas con agrotóxicos. Increíble, también vamos a comentar algo de esto con los compañeros de la Asamblea del Callejón. Hay unas fotos ahí tremendas en Guichón, departamento de Paysandú, en el barrio Tacuarembó. Están las fotos de las avionetas descargando los agrotóxicos, tremendo. Filmaciones también. Sí, hay filmaciones descargando. Esto nadie, ningún canal lo hemos visto pasar. Se está difundiendo mucho en el interior esto. Es más, hoy de mañana veníamos escuchando una emisora en donde pedían el libre uso del glifosato y el Roundup. Gente de agropecuaria. Unas tremendas genocidas porque están matando población. Con esto, no solo fauna y flora, sino que están matando. Van a empezar a generar, ya empezaron a generar cáncer en niños y en personas, ¿no? Pero están contentos porque sí que van a poder fumigar a más de 500 metros. Como si el viento no trasladara a 500 metros las partículas, ¿no? Ojo con las culebras. Sí, cuidado que te muerde la culebrita. Y bueno, ellos se abrazaron con las culebras, ahora que los muerdan, no, bueno, se empezó a desarmar. Era lo lógico. Si vos te unís con cualquiera para ganar las elecciones y bajás tu programa, como hicieron con Sarabia, ¿el Frente qué hizo? Se unió con Michelini primero, porque Michelini ya había ido del Frente. Después lo trajeron. Ya bajaron el programa. Después trajeron a Sarabia, trajeron a este otro, los Claveles Rojos, como es el Colorado. Aquel. Bueno, trajeron tanta basura para adentro que desapareció el Frente Amplio. Pasó a ser Encuentro Progresista, ¿usted se acuerda? Y bueno, y es lo que tenemos hoy. Y ahora ya se le van, porque Sarabia hace los cálculos. Saco cuenta acá, saco cuenta allá. No, me quedo en el partido con me quedo independiente, pongo para Partido Nacional. Un carguito de diputado, senador, para las próximas. Tengo, siento lo mismo igual. Blanco, Colorado, Frente Amplio, es lo mismo ahora. Esto es un gran capital nacional, internacional, perdón. El aumento nuestro de cada semana. Claro, esto no podía faltar. Fede, esto no podía faltar. Yo se lo voy a comentar así. Déjeme leer bien. ¿Sabe cuánto se vendió en el Uruguay en los últimos 10 años de tierra? ¿Tiene una idea usted? 100.000 hectáreas. Esta es la reforma agraria. Esta es la reforma agraria que iba a hacer el Frente Amplio. ¿Usted se acuerda? Yo me acuerdo de chiquito, reforma agraria. Tierra para los que la trabajan, tierra para los pobres, tierra. Bueno. Todas esas cosas. Bueno, acá se vendió a desalambrar. Cabral lo sacaron, vio que las canciones se llamaba desalambrar. Sí, alambrar. No, a ver si... A forestar, a sojerizar. Canto mal, discúlpenme. Por favor. Bueno, que swing. En el aumento de nuestro cada semana. Se vendieron en la última década del Uruguay, pero sobre todo en los últimos 7 años, o sea, estamos hablando del gobierno Tabaré Vázquez, hacia acá, 6.425.000 hectáreas. Es enorme, es un disparate lo que se ha vendido. Y se comenzó a vender desde 2.000 precios la hectárea, $2.000 la hectárea. ¿Y sabe a cuánto se está vendiendo la hectárea en algunos lugares? A 4.000, y hay lugares donde se vende a $7.000 la hectárea. Entonces, claro, vos tenés 10, 50 hectáreas en Soriano. Son chiquititos, pero con 50 hectáreas en Soriano vos trabajabas, vivías, mantenías tu familia, eras un productorcito. Era un pequeñito burgués, como decimos nosotros. Pero ese tipo ya lo mataron, porque vinieron y lo pusieron, toma 7 lucas la hectárea, y lo empiezan a rodear con transgénico, con esto, con lo otro. Se le pudre la producción, te tiene que vender. Te vende. ¿Entendés? Tipo, saca la cuenta, bueno, para lo que me queda, había tiro cohete con esta plata. ¿Y a dónde pasas a mano extranjera? De estos 6.425.000, que es un gran aumento, ¿no? En la venta, casi el 80%, que estamos hablando. Más de medio Uruguay son de sociedades anónimas extranjeras. Calcúlele, no sé si nos llamamos Uruguay o nos llamamos Uruguay S.A. Sigamos. Salario mínimo uruguayo, el más bajo de Latinoamérica. Sí, y esto lo puede comprobar entrando a cualquier página de internet que hable de salario de Latinoamérica, todo lo otro. Es el más bajo de Latinoamérica. Tanto es así que los mexicanos en México nos ponen como ejemplo de que no quieren llegar a ganar lo que se gana en Uruguay. Así que calculen, uruguayos que festejan por su salario mínimo, somos los más bajos, no somos tan creídos, tenemos el salario más bajo de América Latina. Vamos arriba, sigamos luchando. Trabajadores de Arteva siguen molineros en conflicto, Fiat y Conrad. Sí, démelo despacito. Arteva sigue luchando, hizo una gran movilización el otro día acá en Casavalle y Coronel Raíz. Muchos vecinos nos mandaron mensajes diciendo que estos compañeros se estaban movilizando. Y no se caliente, compañeros, si no va a la prensa, porque la prensa es burguesa. Esta prensa está a favor de este gobierno, que es el que los está reprimiendo. Los únicos podemos ir, nosotros no podemos ir porque estamos trabajando, acá todos los compañeros trabajamos, y esto lo hacemos de onda los fines de semana. Pero muchos vecinos lo vieron y tienen en cuenta que ustedes están luchando, y les puedo decir que tenía unos 6 mensajes en mi celular, de vecinos en la zona de Peñarol que nos ponía que ustedes estaban luchando y que por favor los entrevistáramos, y vamos a ver si eso lo hicimos el otro día, y vamos a ver si hoy lo podemos hacer. O vénganse hasta la radio, compañeros que no hayan venido, y cuenten su lucha, que estos micrófonos están abiertos para todos los trabajadores que luchan. Y un fuerte abrazo, y no bajen los brazos. Bueno, los compañeros, tú me decías molinero. Los molineros también están luchando. Y le voy a decir una cosa. ¿Sabe cuánto ganancia tuvo los arroceros en los últimos años, también desde que gobierna el Encuentro Progresista? 200% multiplicaron la ganancia. Su salario, no sé cuánto aumentó, Walter Hugo. ¿Usted cuánto? Sí, su salario acá. ¿Cuánto aumentado? Está congelado. Está con una barra de hielo arriba. Bueno, esta gente multiplicó por 200. Los arroceros, sin embargo, creo que ganan 60 pesos la hora los que trabajan los molinos, y no le quieren dar más aumento, 60, 65 pesos. Están en lucha. ¿Quién gana 65 pesos? Están los trabajadores y los molinos arroceros. ¿Y si estaban diciendo que le estaban dando moneda sin plata? Y puede ser. Esto tengo todos los datos acá. Sí, señor, le tengo así más o menos. Bueno, sigamos. Le voy a decir otro más, otro que están en conflicto. La Fiat, Cherry Soma, 57 pesos la hora. Esto que le hizo una propaganda bárbara, que era que venían de la India y de China a hacer auto, y que se iba y para arriba, y que en Uruguay iban a trabajar como 5.000 personas ahí. Sí, cortaron cinta como loco y todo. Bueno, le tenían que haber dejado cinta a los compañeros para que la metieran en el guiso, porque están muertos de hambre y están en lucha. Y los otros que están en lucha, Conrad, son los del Conrad, también están en lucha. Los trabajadores del Conrad se reunieron hace los 1.400 empresarios, están en lucha y cuentan cosas increíbles, como que hay caños que pierden agua, las cocinas, etcétera, etcétera. Y me queda que están en lucha AFE, que están en lucha por la... ¿Sabe que se van todos de AFE, no? Se tienen que... están todos chao. Claro, el que... La cosa es así. AFE la va a comprar un privado. O sea, se va a asociar con un privado. La plata la va a poner el Estado y el privado se va a llenar las ganancias. Claro. Toda la gente se tiene que... El que quiera quedarse en AFE tiene que pasarse al régimen privado y, por supuesto, pierde toda la antigüedad. Una unipersonal, ¿verdad? Ahí está. Y sí... Bueno, y si no tienen que adherirse a los despidos estos incentivados. Pero, claro, ¿y quién más me dijiste que estaba en conflicto? Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Claro, si tenés que ir a reclamar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los empleados no te atienden, es porque están de paro, muchachos, porque también está parando. Y qué arteros que son, los que hicieron cambiar a los compañeros de sesiones, o sea, hay un lío. Y es más, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dice que hay excedente personal. Entonces los quieren echar, como a 20 empleados. Pero, casualidad, ¿quiénes son los 20 que van a sacar? O 15, 20, no me acuerdo bien. Son los que trabajan en... los que están sindicalizados. Los que hicieron paro, movilizaciones. Es una casualidad. Nada más, no se crea que esto es un gobierno represor, un gobierno profascista. No. Justo dio la casualidad de que estos trabajadores son los que tienen que cambiar. Una vergüenza nacional. Todos a la plaza el 13. Y con esto cerramos. El 13 de abril, vecino, por todas estas cosas, noticias que venimos dando, hay que ir el 13 de abril a la plaza perdón, a la explanada de la intendencia, donde todas las coordinaciones sociales, coordinadoras jubilados, movimientos estudiantiles, asamblea popular, Modeju, partido bolchevique, bueno, todo, después va a ir viniendo a la lista todos los que adhieren acá, por supuesto que está adhiriendo. ¿Qué tal, amigos? Si sos escucha, ¿qué tal, amigo hincha? El 13 tenés que estar en la explanada de intendencia, donde se va a hacer una gran marcha contra la carestía, o sea, contra el hambre, contra todo lo que se nos viene, y se va a marchar hasta el Ministerio de Economía, y en la cual debemos estar todos, con nuestra bandera, con nuestras reivindicaciones, no importa de qué sector, grupo, seamos. Sí, vecino, vos que protestás en el ONU, que yo te dije escuchar este programa, que venías re caliente en el ONU, porque venías parado, te pisaban, y me decías que pagás el boleto más caro de América Latina, te invito, soy el compañero que te dio el diario, que te invitó a escuchar este programa hoy. Hay que dejarse de quejarse. Hay que dejar de quejarse y de calentarse. Y hay que empezar a actuar, hay que empezar a movilizarse. Juntate con otro vecino, te vas hasta la plaza, te juntás con otro vecino, vas a visitar a otro vecino. Eso es lo que tenemos que hacer el pueblo. Empezar a organizarnos, a juntarnos con nuestra bandera, con nuestras reivindicaciones. Y yo sé que estás caliente porque peleaste por toda la vida por el frente. Y el frente te traicionó, y bueno, hermano, hay que cambiar. Esto no es Peñarol, no es Nacional, no es Rampla, no es Racing. Esto es política, y de la política comés vos y le das de comer a tus hijos. ¿Está? Porque es lo que hace la economía. ¿A qué hora es la marcha? La marcha, o sea, no está confirmada ahora, pero va a ser a las 18, ponerle la firma. Es así. Bueno, por acá quedamos con la noticia nacional, y creo que tenemos que ir a un temita musical. Chambita de los pobres. Chambita de los pobres, cómo no. Cuando llega el domingo, hasta la villa bajando voy, y se queda mi rango yo como diciendo que solo estoy, y se queda mi rancho como diciendo que solo estoy. Bajo de un algarrobo una zambita siento cantar, y el rajido parece que me dijera ven y bailar, y el rajido parece que me dijera ven y baila. Zambita de los pobres, flor de los valles, luz de amistad, a la gita es tu canto y en los domingos del Tucumán, a la gita es tu canto y en los domingos del Tucumán. Cariñito del cerro, mi criolla buena, ¿dónde andarás? Hoy te canto la zamba de tus domingos, palomita. Hoy te canto la zamba de tus domingos, palomita. Emponchada de niebla fuiste camino de la ciudad, mi zambita te espera, criollita linda, ven y baila. Mi zambita te espera, criollita linda, ven y baila. Zambita de los pobres, flor de los valles, luz de amistad, a la gita es tu canto y en los domingos del Tucumán, a la gita es tu canto y en los domingos del Tucumán. Noticias internacionales. Bueno, vamos a pasar una declaración en contra de la juntada de firmas para la baja de la edad de imputabilidad. Argentina, juicio y castigo en Orleti. Ejemplo con Armenia. Exactamente. Yo no escribo a compañero y a veces el compañero no me entiende ni lo que escribe. Eso que sale por mal. Si escribiré mal, si tendré fe de la letra. No, vecino, esto es radio comunitaria, no somos profesionales, a veces cometemos algún chacarrillo, algún error. En Argentina tenemos que saludar al pueblo argentino y a los luchadores de los derechos humanos en Argentina. También saludar a los fiscales, porque no, y al gobierno argentino, que sin ser un gobierno revolucionario está metiendo preso a todos los torturadores y genocidas y ladrones que hubieron de su pueblo, ¿no? Y también que torturaron y mataron a uruguayos detenidos y desaparecidos en Argentina. ¿Hoy es fecha de la Malvina? Y en abril es, fue en abril del 82. A ver, no sabe si fue hoy la fecha. No me invente. Mire que esto es verdad. Sí. Ahora después vamos a ver. Bueno, muy bien. Ahora podemos hablar de eso. Entonces también. Ya vaya armando algo sobre eso, compañerito ahí. Bueno, han sido condenados a varios años de prisión los principales de Automotores Orleti. Había en Uruguay, yo estaba Macarena Gelman allí. Yo supongo qué dolor debe sentir esta gurisa cuando ve que en otros países condenan a los asesinos, y acá en Uruguay sigue habiendo la lista que tengo por ahí de 300 y pico de torturadores sueltos. Y además había uno, tengo una lista, ahí los otros días me mandaron, de que había un torturador que estaba, era manager, así le decían, de un hotel dos de abril de Malvina, entonces hoy sí, hoy o ayer. Ahí está. Del 2 de abril, ya está en el libro. Bueno, ahí está. Bueno, Chávez pasó por la Argentina también y habló de fortalecer la unidad de Latinoamérica contra los atropellos y la desestabilización que quieren poner, porque en Argentina quieren desestabilizar a la Kirchner. Y en Venezuela también, ¿no? Y bueno, y también reconocer en Venezuela, importantísimo lo que pasó, en Argentina, perdón, de que es el primer país en el mundo que reconoce que Turquía hizo un genocidio contra el pueblo armenio, que mató en un periodo de 5 años, 10 años, no me acuerdo bien, a 1,5 millones de armenios. Y es el único país en el mundo que lo reconoció. Una cosa increíble. Y bien, yo digo muy bien por el gobierno argentino, que se está poniendo las pilas y marcando un camino también, ¿no? Porque esto le sirve a todos los humanistas del pueblo armenio para tenerlo como una como un referente de que, bueno, acá hay un país que no es un país menor, que nos reconoce por tal y tales cuestiones, ¿no? Creemos que es importantísimo y que está marcando un camino importante. Aceptó un asentamiento para las cosas jurídicas internacionales. Claro, exactamente. Bueno, y también decir que se está recuperando Elsa, no tengo el apellido, una uruguaya que vive hace muchos años en Argentina, que la señora aquella que fue herida de un balazo en la marcha de los tercerizados del ferrocarril, se está recuperando y bueno, importante porque es una luchadora que hicieron asesinar y no podía. Brasil, el pueblo en Ahuembaguacue al borde de la extinción. Sí, ese pueblo indígena, que no lo vamos a nombrar porque no sabemos nombrar, está al borde de la extinción. Mahuahuaca. ¿Y sabe por qué está al borde de la extinción ese pueblo? Porque el plan IRSA, ese que nos hicieron todas las rutas acá, que está haciendo Garzón, va a pasar una represa por ahí, una ruta. Entonces, ¿qué le importa? ¿Cuántos indios son? 100. Que se mueran. Y ahora le voy a dar otro ejemplo de otro país, cuando usted lo va a nombrar. Entonces, este pueblo ya está al punto de desaparecer. Chile, mapuches presos y jóvenes detenidos. Sí, en Chile saludamos al Día del Combatiente, que no me acuerdo si fue el 30, creo que fue el 30 que hubo en Chile. Hubo 100 jóvenes detenidos, 100 personas detenidas, no son jóvenes. Bueno, esperemos que lo liberen estos fascistas chilenos. Y siguen presos 4 comuneros mapuche. ¿Y sabe cuántos presos mapuche han pasado desde la democracia en Chile? Han habido 500 presos, 500 mapuches presos y 7 muertos. Esta es la democracia chilena que tanto que tanto quieren copiar acá en Uruguay, porque son muy amigos de Astori. Perú, Humala en ascenso. Sí, acá hay que tener un ojo bárbaro. Llanto Humala, que es lo que se dice la izquierda, en Perú, póngale cerquita a Tabaré Vázquez. Este hombre en las elecciones pasadas salía de camiseta, ahora sale de saco y corbata. ¿Tá? Así que ha pegado un cambiecito grande. Pero va primero en la encuesta, igual con un 25, 28%, no sé bien. Seguramente va a una segunda vuelta en Perú. Pero ha levantado bastante y viene a ser, eso le dice la izquierda, pero está lejos de eso. Y lo otro que está pasando en Perú, tremendo, es que se mandó a las tropas, a las Fuerzas Armadas, a la región de Arequipa, a desalojar, más bien los van a sacar del forro, a todos los indígenas que están en contra de la minera Tía María, que quiere hacer un gran agujero, como acá en Alatirí también, y que también los pueblos originarios del Perú están peleando contra esto, pero ya le mandaron el ejército, no sé, en estos días ya debemos tener alguna noticia sobre esto. Bolivia evitará extinción de pueblo Pachaguara. Yo, ahí lo que decía yo, los ejemplos. En Brasil, Lula y esta guerrillera Dilma Rousseff deja que maten a la guerrillera, igual que Mujica, deja que extingan un pueblo por hacer una represa. En Bolivia van a hacer todo, ahí son, creo que son 5 familias de esta tribu Pachaguara, que está también cerca del Amazonas, que por supuesto, ¿saben por qué está para extinguir esta tribu? Por las madereras que venían y cortaban los montes y los mataban, los sacaban a tiro. Bueno, ahora Bolivia mandó soldados, mandó un lote de gente para ver si puede restablecer a esta gente allí y controlar de que no sean extinguidos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Cuba sigue adelante con la fibra óptica. Sí, para los que dicen que Cuba no quiere internet, porque ahora que están diciendo que Cuba no tiene más remedio que recibir internet, pero que va a ser carísimo, que después los cubanos no van a poder pagar internet. Y lo que no sabe esta gente, ¿saben unos caretas? Bueno, ya está instalada la fibra óptica, ahora se empezó a instalar paz adentro de Cuba, ¿no? Que se lo pasó Venezuela, porque Estados Unidos no se la quería dar, ¿tal? O sea, no es que Cuba no quisiera tener internet, sino que Estados Unidos no se lo quiso dar, lo privaron a México y lo hizo Venezuela, porque Chávez le importó 3 pepinos lo que dijeran los gringos, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el pueblo cubano para que sea más barato, porque en realidad es caro, porque es carísimo instalarlo eso, para ellos que tienen 50 años de bloqueo. De bloqueo, ¿no? Entonces lo que van a hacer el pueblo cubano es hacer como cibers que hay acá, pero gratis. Una gran diferencia con lo que vemos en el resto del mundo, ¿no? Ecuador, lo que dejó Texaco. Ah, tremendo, esto hay que mirarlo en alguna página de internet. Texaco estuvo unos cuantos años llevándose la riqueza de Ecuador, hasta que decidió no llevarse más por algún problema económico, y dijo que había limpiado los pozos. La gente empezó a ir hacia ese lugar, impresionante. Lo que quedó es un desastre, barro, lagunas de barro con mugre, con de todo un poco. Bueno, y ahora el pueblo ecuatoriano, no el gobierno, el pueblo ecuatoriano, está llevando a cabo, va a empezar a llevar a cabo unos juicios para cobrarle. Ya le habían cobrado a la Texaco una cifra, pero ahora le van a hacer otro juicio. Importante que se salga del pueblo y no del gobierno, como deben salir las cosas, no del pueblo. Colombia, falsos positivos, falsas desmovilizaciones y desaparecidos. Esto tremendo también. Claro, cada día que pasa la tecnología, además las investigaciones son mayores, todas las desmovilizaciones que se decían de los narcos paramilitares que había habido en Colombia, era todo mentira, nunca se desmovilizaron. Te daban 100 armas porque estaban gastadas y te mostraban 10 tipos y después volvían a la fila de los paramilitares. Toda una gran farsa, está comprobado. Se sigue mandando esto a fiscalías del extranjero para comprobar lo terrorista que fue Uribe y lo terrorista que es Santos. Increíble. ¿Cómo era la otra noticia de eso? Ahí empezamos con las falsas movilizaciones. Ah, los falsos positivos, se siguen descubriendo videos de gente marginada que le pagaban hasta 50.000 pesos colombianos para que fueran a filmar de como que eran guerrilleros de la FARC. Incluso hay filmaciones de los errores que cometen los tipos entrenando, hacen cualquier cosa, se duermen, bueno, cualquier disparate, y dice, bueno, es por plata, están todas esas filmaciones, ¿no? Y lo otro, desaparecidos. Sí, esto es tremendo. El gobierno colombiano reconoce 38.000 desaparecidos, que ya es un disparate. Ya es un disparate y nadie lo condena. No vienen a invadirlo a Colombia, ¿no? Con la OTAN y todo esto, ¿no? Es un disparate. ¿Pero sabes cuántos hay según el pueblo colombiano? 250.000 desaparecidos. O algo impresionante, casi cuarto de millón de personas. ¿Y es democracia ahí? Esto es el ejemplo para América Latina que quiere Estados Unidos y que, por supuesto, fue a copiar el perro Bonomi allá, junto con él, que es la seguridad israelí y la seguridad colombiana, acá. El bicho Bonomi, perdón. Bueno, y pedimos por la aparición con vida de la ambientalista Sandra Vivian Cuellar, que está desaparecida desde el 17 de febrero del 2011. No era terrorista de la FARC, como le dicen, no era guerrillera, no era amiga de Piedad Córdoba, era ambientalista, luchaba por el medio ambiente y vos peleas por un árbol en Colombia y te asesinan. Pues no quieren nada, es un gobierno terrorista y fascista. Sigamos. México, represión en Zapotillo. Sí, otro gobierno también represor, tremendo. En la región de Jalisco, sabe que todo, ya sacó un comunicado en la democracia mexicana, pusieron todo el que se resista a la represa de Zapotillo, la represa que están haciendo, que viene resistiendo así no sé cuánto, va a ser detenido y apresado. O sea, no podés protestar. Hay un montón de gente allí protestando, porque es uno de los centros importantes para la región de Chiapas, ¿no? Venezuela. Bueno, en Venezuela sí que Chávez hizo una tremenda gira buscando aliados, buscando reforzar sus aliados en el resto de América, porque Venezuela está corriendo el riesgo, como el resto de muchos países del mundo, porque ahora viene una contra. Si viene una ofensiva a los pueblos en Ecuador, Bolivia, Venezuela, en lo que es los países árabes, ahora hay una contraofensiva del imperio, de tratar de voltear todos estos movimientos populares, y Venezuela están apuntando directo para invadirla o hacer lo que pueda. Honduras, paro cívico del 30. El tremendo. Paro, tremendo paro, tremendas movilizaciones en Honduras, pueblo en la calle manifestándose, cortando ruta, saqueando supermercados y todo, llevándose para los poblados, una cosa impresionante. Miles de maestros en la calle con sus túnicas manifestando, una cosa impresionante. Bueno, se habla de un muerto, montón de heridos. O sea, en Honduras podemos decir que Honduras está bien partido al medio, están los fascistas a un lado, con sus fuerzas represoras, y un pueblo que empieza a dar paso agigantado hacia la liberación nacional. Y creo que le faltaría ponerle la palabra al lado socialismo para conjuntar el resto de las fuerzas, porque tienen todo y lograr ver de tirar a esa dictadura falsa que hay, que se llama democracia, pero una lesión estrucha, ¿no? Noticias internacionales del resto del mundo. Libia, retroceden los rebeldes y amenazan con desembarco. Sí, la verdad que las fuerzas de Gaddafi han hecho, a pesar de que los bombardearon y todo, han hecho un avance impresionante y los tienen ya, se están rajando para Europa, los líderes están todos en Inglaterra, no sé dónde más, y quieren por favor negociar, ahora quieren negociar con Gaddafi, ¿no? Porque claro, vienen siendo derrotados. Y acá una cosa que también hay que decir, mire, le están tirando con uranio empobrecido a las tropas de Gaddafi, que caen en cualquier lado, ¿no? Y hay blancos civiles marcado para bombardear. O sea, acá no se está bombardeando a las tropas de Gaddafi, se está bombardeando a la población, pues se están bombardeando refinería, carretera, hospitales. Bombardearon dos hospitales, donde uno hicieron pelota al CTI y en el otro hicieron pelota a toda la sala de lo que era la electricidad, por lo tanto no funciona el hospital. ¿Para qué? Para que el pueblo se empiece a levantar en contra de Gaddafi, empiece a pasar hambre, miseria, fábrica. Varios lugares donde hay depósitos de alimentos fueron bombardeados, y la gente no obstante se da cuenta, entonces más defiende a su gobierno. Y lo otro, que el uranio empobrecido, eso que están tirando, deja daño durante años, germen, no sé cómo que se dice, en el suelo durante muchos años. Quedan durante años y se va envenenando todo lo que pasa por allí, y bueno, sobre todo en los niños quedan, hay fotos de las deformaciones. Bueno, Y lo otro que hay que decir, que esta gente que dice que está yendo a Inglaterra, como el, la mano derecha de Gaddafi y otros más, también hay versiones que hemos visto en, por blogueros independientes, que dicen que han sido secuestrados por Inglaterra y no que están desertado de la fila de Gaddafi, sino que han sido secuestrados. No sabemos cuál es la verdad, pero lo tendremos más adelante. Los falsos positivos también. Sí, verdad. Uno nunca sabe ahora. Siria, cierran filas en torno al gobierno. Claro, en Siria, mire, esto es tremendo. Detuvieron a un egipcio en Siria que había sido entrenado por las fuerzas de Israel para empezar a provocar contra el gobierno libio, haciéndose pasar por rebelde, ¿no? Para que se levantara también en Siria, porque iban a colocar bombas. Tenían todo un plan de colocar bombas, etcétera, etcétera. Lo único que en Siria es mucho más cerrada esta población. Se desmiente también todas esas cifras de heridos y que había en las calles, no sé qué. Y todo el gobierno, de arriba abajo, ha cerrado fila en torno al gobierno. O sea, con un viejo refrán ahí que tienen los musulmanes, que deberían discutir las cosas y resolver entre ellos y no las fuera. Son vivos, se dan cuenta que de repente tienen que pelear entre ellos, pero no que vengan los gringos estos y los asesinan, les quieren cambiar hasta las costumbres, ¿no? Estado sí. Genocida de Israel. Exactamente, ahora en adelante nosotros lo vamos a llamar así, Estado Genocida de Israel, porque es lo que es un Estado Genocida que mete guerra en todo el mundo y que lo único que hace es matar. ¿Sabe qué quiere hacer este Estado Genocida de Israel? Que nos da asco realmente, quiere cercar a Gaza por 100 años. No le basta con que ya haya desaparecido el pueblo palestino prácticamente. ¿Sabe cómo que lo que quiere hacer? Ya tienen hecho todo un armado. Quiere hacer una serie de islas hacia el mar, hacia el Mediterráneo ahí, ¿no? Islas artificiales, controladas por soldados, con puentes que se unan entre sí, de 5 kilómetros cada uno, barcos, etcétera, etcétera. Y no pasa a nadie, salvo lo que ellos quieran que pase de alimento y hacia Gaza. Este plan sale más de 300.000 millones de dólares y aparentemente hay varios millonarios del mundo, de Estados Unidos, Japón, etcétera, etcétera, que estarían dispuestos a poner plata en eso, porque sería un gran negocio, dice. Así que mire lo que quiere hacer, usted que a veces cuando le matan a un israelí de un bombazo, dice, ay, qué horrible. Mire lo que está haciendo esta gente. Egipto. No estamos a favor de la violencia, pero no somos verduritas, ¿no? En Egipto, la junta militar que puso Estados Unidos, porque ya se sabe que la junta militar la aceptó Estados Unidos, tampoco es muy muy apegada, quiere llama elecciones, elaboró una constitución provisional ahora y llama elecciones para fin de año. O sea, se quiere sacar ese ensayo encima porque le viene dura la mano allí. ONU no dice ni pi de Yemen. Sí, vio que la ONU no sé, habla de todo el mundo, critica a Evo porque sacó a la DEA, felicita a Mujica porque estamos en el uno, tenemos 33.000 marginados en el Uruguay que se puede morir en cualquier momento, pero de Yemen que hay miles de muertos, ¿no? Que el pueblo está en la calle y que los han matado como mosca, no dijo ni hay. Ni ahí dijo. De cualquier manera, Yemen ya está para tirar a ese gobierno y a cambiar a. Por suerte no se metió la ONU. FMI salvará a Grecia. Sí, que se pongan tranquilos los griegos, que el FMI ya tomó las medidas. O sea, el FMI fue el que lo fundió. Y ahora dice que lo va a salvar. No sé a cuánto estarán vendiendo el litro de sangre griega. Lo que le queda por vender a los griegos, ¿no? En este momento, ¿no? Estados Unidos, el emperador Obama dio orden a la CIA de entrar en Libia. Sí, aparte lo dijo así, tranquilamente, nadie le dice nada. Bueno, sí, ya habilité la CIA para que entre en Libia y empiece a hacer las operaciones. Las operaciones que hace la CIA en Libia, vecino vecino, no es de ir a llevar una escuela, formar un liceo, hacer un hospital. Es de ir a ver cómo matan a fulano, a mengano, cómo coloca una bomba acá, una bomba allá. Esto lo hizo Obama. Nadie le dice nada. Es el premio Nobel de la Paz. El mundo al revés. Portugal, disuelve en parlamento. Sí, en Portugal hay un lío de novela con el tema de que no tiene un mango. Disuelven en el parlamento y llaman a elecciones para junio. ¿Algo más? Nada más. ¿No nos queda nada más? Vecino, vecino, esto ha sido el resumen semanal de noticias. Disculpe que se nos haya ido tanto la hora. Y iremos a una hermosa canción. Esta es en homenaje a todos los caídos de la FARC y a todos los guerrilleros verdaderos caídos en el mundo. Pólvora de pie, como mechas ardiendo.